Ahora viene el Necaxa con este hombre en punta. Adelante, Rojas. Rojas en tres cuartos de cancha. Ingresa al corredor del área. ¡Cuidado! ¡Balón al fondo! Con el gol número 3 del Necaxa. Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas destellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear. En el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, ha ganado el Colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, fiesta bonita! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al episodio número 53 del Podcast PR. Empezamos un tanto o un mucho regionales, cortesía de Don Murdo Queras, pero aquí estamos después de que Necaxa avanzó a las semifinales del Clausura 2015. Mi nombre es Gerardo Taker, les doy la bienvenida a todos y también le doy la bienvenida a mis compañeros. Nuestro ranchero favorito, Don Murdo Queras, ¿cómo estás? ¡Ajúa! Oye, pues contento, había que festejar. Estamos iniciando la Feria Nacional de San Marcos, edición 2015, la fiesta más grande de México, la cantina más grande del universo. Entonces, bueno, creo que se daba además por la victoria de la que ya hablaremos más al rato. Pero pues así hay que estar, festivos, contentos. Bienvenidos a todos. Ok, y también está, ya lo escucharon reírse ahí también, Don Alex Rodríguez, quien, antes de darle la bienvenida, voy a decir, irónicamente festejó el triunfo de Necaxa sobre Mérida comiendo comida yucateca. Don Alex, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo están? Pues bien, yo, como bien dices, comiendo algo yucateco, era como que lo que iba a suceder, ¿no? En el partido, íbamos a comer venado. Al pibil. Necaxa se comió también. Necaxa también como yucateco, ¿no? Ok, contra todos los pronósticos, bueno, no todos, las de los pesimistas y los que yo llamo villamelones y afición de contentillo, Necaxa no estaba muerto y Necaxa hizo un buen partido en tierras yucatecas. Derrotó 3-1 el pasado sábado a Venados de Mérida. Se impuso por 4-2 en el marcador global y está en semifinales del ascenso MX, el Clausura 2015. Señores, Don Murdoch primero, ¿cómo vio usted el partido? Ay, pues con mordiéndome las uñas porque no sabía qué iba a resultar. Creo que Fuentes hace un ajuste que me parecía como extraño. Ver a Roger Rojas de inicio acompañando en punta a Víctor Lojero. Y finalmente ese simple cambio de modificar la línea delantera de dos abiertos con Shaggy y Sijara y Lojero en punta, la cambió por dos puntas y entonces ese mínimo cambio creo que le dio finalmente la victoria a Necaxa, que además, bueno, le puso toda la actitud y creo que cuando Fuentes nos hablaba de que pues, era nomás es ir a dar un buen partido allá y ya. Creo que se nota la confianza que tiene en su equipo y finalmente le responde, ¿no? O sea, abrumador el inicio del ataque y finalmente por otro lado creo que Mérida se acordó de que es un equipo chico y a pesar de que había dado un torneo en la fase regular, a la mera hora le dio frío y le temblaron las patitas, creo yo, así tal cual lo dijo, porque la defensa se perdió totalmente y ya no supo reaccionar ante un buen planteamiento del equipo necaxista. Don Alex. Sí, también coincido un poco con Murdoch, en el sentido de que Mérida como que le dio pánico escénico, y destacar el gol del Ojero, el segundo, fue horrible la marcación de Mérida, pero es importante que se haya reencontrado justamente en estos momentos con el gol. También creo que Mérida no esperaba un planteamiento tan ofensivo, ni nosotros, yo creo, de Necaxa, ¿no? Sí sorprendió eso, y pues igual, o sea, lo que dice Murdo, que es cierto, Fuentes estaba muy confiado, conoce, creo, bien a su plantel, nos lo volvió a demostrar, yo creo, digo, se han criticado mucho, pero pues es lo que nos muestra, ¿no? Y esas actitudes de que el jueves, o sea, el miércoles haya sido el partido, el jueves se hayan ido para allá, me parece que o sea, el equipo sabe qué es lo que se está jugando y tiene bien claro todos esos objetivos, ¿no? Ahora, pues vamos a ver con este nuevo rival, pero sí me parece que Necaxa fue muy superior, contrario a lo que nosotros y pues mucha gente creía, fue muy superior. Oye, eso sí, lo de la transmisión, qué onda, ¿eh? Estaba horrible. O sea, salió un algodonero ahí, salieron unos puños, unas manos. No, sí fue pésima, ¿no? Se los dije, señores, la narración para llorar, ¿no? Ahora, respecto al partido, creo que sí, Necaxa sorprendió con el planteamiento y la propia alineación de Fuentes, ¿no? Como decía Murdoch. Pero me parece que en ese sentido Miguel Fuentes tiene cierto don, o no sé con quién tiene pacto, ¿no? Lo habíamos comentado en programas anteriores, que jugadores que aparentemente habían sido borrados, de repente aparecen y le dan resultado, ¿no? Mencionaba yo hace un par de programas, si no me equivoco, el caso de Tatá en la final contra Cobras, que después de ser borrado durante semanas, apareció y fue pieza clave para la remontada del equipo. Lo de Omar Marrufo, que no apareció y después de eso no ha aparecido, pero el día del partido contra Atlante entró y al final puso el gol del triunfo. Ahora es Roger Rojas, entra y son dos goles suyos los que nos ponen en semifinales. Entonces, Fuentes como que, no sé, insisto, me parece que su estilo es no casarse con una alineación, pero me parece que tiene el don de cambiarle la cara al equipo de un partido a otro, ¿no? Tanto para bien como para mal, porque también hay veces que lo cambia y es cuando no se han dado los resultados. No le sale. Pero no le sale, exacto. Pero ahora, justo cuando se instaba, otra vez le salió, ¿no? Sí. Y incluso Roger Rojas se perdió un gol increíble. Me lo dijo Murdoch por Facebook. Me dice la que se perdió Rojas, porque la quiso bombear y fue demasiado lo que se elevó el balón y ya no pudo ser. Iba a ser el segundo gol, pero también eso es importante, ¿no? Digo, o sea, la confianza que reflejaba el equipo de hacer ese tipo de intentos, ¿no? Creo que fue un gran partido en casa, muy completo, y que ayuda mucho en lo anímico nuevamente para enfrentar esta serie que es mucho más complicada. Sí, por ahí, agregando lo que dices, vi un tuit de René Fausto que decía que Roger había metido 4 goles y nada más le habían contado 2, pero es cierto, o sea, metió 2, pero pudieron haber sido 5, ¿no? O sea, con esa que falló con los 2 que le anularon, el primero pues todavía ni sé, o sea, creo que nunca nos sacaron de la duda si realmente había fuera de lugar o no, porque yo todavía lo dudo. Y la otra, bueno, que la falta que le marcan en ese tiro de esquina que en el que termina rematando de lleno, ¿no? Ahí en el área chica, pero Roger ha estado ahí, ¿no? Lo vimos en el último partido de la fase regular cuando se perdió con San Luis. Cuando se perdió con San Luis, okay, le dio minutos a Roger Rojas, al medio tiempo entró y no lo vimos para nada enganchado, ¿no? O sea, creo que le viene bien este voto de confianza que le da de meterlo de inicio y responde de maravilla Roger. El cambio del Ojero por Ishihara pues era algo cantado. Demostró la ignorancia total que tienen los narradores de allá de Mérida, porque cuando entró Ishihara ellos asumieron que Necaxa se echaba totalmente para atrás y que renunciaba al ataque, cuando en realidad pues Ishihara fue de los goleadores del equipo, ¿no? En la fase regular y vimos mucho más dinamismo porque efectivamente el Ojero ya estaba bastante agotado, me parece. y obviamente la velocidad de Ishihara le iba a dar una proyección distinta al ataque al momento de buscar balones largos y aprovechando los espacios, que obviamente iba a dejar Mérida buscando el regresar en el marcador. Entonces, creo que todo le salió a Fuentes ahora sí, así como dijimos precisamente contra San Luis, que había entrado en el juego de áreas y no lo había podido descifrar. Creo que ahora sí le encontró, todo le salió, le ganó la partida a la Pájara Chávez y bueno, partidazo también de gente como, yo lo tuiteaba, de Shaggy, que es, no ha fallado, creo, es de los que se mantiene constantes durante toda su participación en cada uno de los partidos en donde jugó. Y por ahí me gusta la posición, aunque mucha gente anda criticando que el Pipe Gallegos ande del lateral izquierdo, extraña, pero si funciona, ¿por qué quitarlo, no? Entonces, me parece muy bien la salida que le daba de repente al juego necaxista, cuando parecía que se les hacía pelotas ahí en la recuperación en el primer cuarto de cancha. Le daba una claridad importante a la salida a Pipe Gallegos, y entonces eso creo que le da la justificación del por qué esté ahí. Ciertamente le falta a la hora de marcar, de ahí creo que es el gol que marca Mérida por una desatención ahí, un balón que no fildea bien Gallegos, me parece, que cae el único gol de Mérida, que como lo cantaron los narradores, a diferencia de los tres de Necaxa, ese sí lo cantaron con todo el sabor. Pero bueno, en general, pues, gran partido, coincido con Alex, partido redondo por todos lados. Y bueno, pues ahora a ver que siga la inercia para la siguiente fase. Oye, sí, hablando de respecto. Adelante, Tete. Vas. Es que te iba a decir que de los narradores sí estuvieron nefastos en los goles, incluso en el segundo gol de Necaxa fue Víctor Lojero, porque falló la defensa del Necaxa, no la de Mérida. Sí. Y luego hubo otra jugada, ¿no? En la que entran tres jugadores de Necaxa solos frente al portero y dice que gran atajada de quién es, Sergio Arias, me parece, ¿no? Ajá. Gran atajada porque ya habían entrado los tres defensores de Necaxa. Sí, pero también nefasto desde el primer tiempo, en la primera jugada donde le anulan ese gol a Necaxa por el fuera de lugar. El narrador diciendo que era una presión extra para el árbitro el enfrentar a, bueno, tener ahí en la cancha un equipo grande como Necaxa, con esa directiva y con esos dueños, así de qué está hablando. Así, pero pues, o sea, desde entrada curándose en salud por el arbitraje. Sí, y después de lo que pasó en la ida también, ¿no? Claro. Porque a Necaxa no le marcaron un penal y le anularon un gol que era bueno. Entonces, como que estuvieran curándose en salud cuando se vieron beneficiados, me parece que en ambos partidos, por el arbitraje, pues como que no, ¿no? Y lo que decías, por ejemplo, los mismos narradores, lo que decías de cuando se da el cambio de Lojero, Ishihara por Lojero, ¿no? Que desconocen, no sabían, yo creo que Ishihara es delantero. Y también que otra vez a Jesús Gallardo, al Chivo, le aplicaron la de tú te llamas Gallegos y hazle como quieras, tal como pasó con el partido con Atlante. No, pero ahora fue todo el partido, era el portero Gallegos. Sí. Entonces, pues que se vaya cambiando, ¿no? Y si entonces lo dicen Gallegos, pues ya. No sé qué tan importante haya sido, era lo que iba a comentar cuando Alex me interrumpió. Lo que él comentó hace un momento, ¿no? Del viaje. Quizá no hay quien lo. Hay quien no lo sabe. Pero por eso creo que es importante aclararlo. Y no sé qué tan positivo para el resultado creen que haya sido. Necaxa viajó el día jueves a Mérida. El jueves por la mañana, a mediodía, salió su vuelo. Y a las 3 de la tarde estaban en Mérida. Incluso llegaron apenas minutos después de la llegada de Venados a su tierra. Y digo, esto lo mencionamos porque comúnmente los equipos viajan para estar el día previo al partido en la sede de este, ¿no? Y Necaxa no, Necaxa llegó el jueves, llegó 48, llegó ¿qué? 52 horas antes del partido, Necaxa ya estaba en Mérida. ¿Creen que esto haya influido en algo? No sé, mentalmente o en el planteamiento, no sé. O tratar de aclimatarse al calor, no sé. ¿Creen que haya influido esto? Sí, yo creo que para bien. Creo que, o sea, no lo había reparado hasta ahora que lo mencionó Alex y ahora que lo puntualizas. Creo que era importante que ese nivel de adaptación, aunque fuera unas pocas horas, pues así, porque normalmente los equipos llegarían, no sé, lo normal hubiera sido que llegara el viernes en la noche, ¿no? Para presentarse, hacer algunos movimientos el sábado por la mañana, comer ligero y ya presentarse al partido. Pero tuvieron prácticas allá, vimos algunos vines de los que sube en las cuentas, en las redes sociales del club oficiales, de cómo estuvieron haciendo prácticas ahí desde el jueves en la noche, me parece, junto a la piscina, ahí tocando el balón. Y luego el viernes, durante el viernes haciendo práctica en alguna cancha que consiguieron. Eso me parece muy positivo y creo que, bueno, todo suma, ¿no? O sea, al final de cuentas no sabemos qué tanto porcentaje de la victoria es responsabilidad de esa decisión. Pero, pues, ayuda. Y eso, remarco lo que dice Alex, nos refleja la seriedad con lo que se están tomando la directiva a este proceso de la liguilla. Ahora, también me parece destacar lo de Mérida. Quizá dentro de la cancha nos quedó de ver un tanto como rival, especialmente en la vuelta, perdón. Pero a nivel club, quisiera destacar, ¿no? Lo de los tweets de Mérida. Cuando llegan a Necaxa, publican uno dándoles las bienvenidas, ¿no? Bienvenidos, amigos del Club Necaxa, tal, tal. Y después del partido, una felicitación por el pase a semifinales. Alex, te interrumpí. Sí, iba a mencionar justamente eso, pues de lo que fue el partido y los narradores que fueron un poco nefastos. La directiva del equipo muy bien, ¿no? O sea, es difícil que te encuentres un rival así, ¿no? Que te dé bienvenida, que demos un buen espectáculo. O sea, habla bien, ¿no? Es deportivamente bueno. Y pues sí, o sea, al final de cuentas fueron unos rivales dignos, ¿no? En el Victoria hicieron su partido, yo creo que ahí sí sacaron su resultado, pero al final no les alcanza, pero es padre, ¿no? Que pues existan equipos así. Ahora, la afición que aventó botellas cuando cayó el 2-0, esos no. Estamos hablando de la derecha. Esos animales, ¿no? Pero también es un poco lo que pasa por, o sea, vi por ahí en algún lado otra imagen donde el club le pedía a la gente de Mérida que guardara sus playeras de Pumas, de América, y, o sea, de Chivas, así tal cual lo ponía en la imagen, y sacaron el hashtag ese de primero soy venado, ¿no? Creo que finalmente es lo que pasa, sí respondió la gente, sí llegaron con sus playeras amarillas, pero creo que es a lo que te arriesgas cuando llevas villamelones, tal cual, al estadio. También incluso lo hemos visto de este lado, ¿no? Para la gente de Necaxa, cuando piden la respuesta, o que normalmente se da en liguillas la respuesta del público hidrocálido, pues no siempre son no son los de siempre los que van de cajón. Entonces, de repente, cuando empiezan a salir mal las cosas, es fácil que se dé la rechifla del equipo y este tipo de actitudes del típico villamelón, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya... El Necaxa está en semifinales, como debe de ser, y pues están prácticamente, son dos series, ¿no? Las que quedan, sea pase lo que pase, son dos series las que Necaxa todavía va a jugar. Las que tienen que ganar, compadre. Sí, sí, sí. La primera empezará con un rival fuerte, que es Dorados. No sé si quieran hablar de él o antes, pues, checarlas. El resto de los partidos que se jugaron. Primero, compadre, quisiera preguntarles algo. Ustedes que andan ahí muy metidos en redes sociales, digo yo nada más en Twitter, pero ¿vieron mentadas para Fuentes este fin de semana? No. Ok, no hubo hashtag tales. Afición de contentillo. No hubo tales. Ok. Hoy sí, todos están con el equipo y el equipo es una máquina, ¿no? Que también Taker, yo no sé, pero ¿por qué? No sé a quién sigues tú, ¿ah? Pero yo no había visto tantas tampoco anteriormente. O no sé si no me metía mucho. No, ¿cómo no? Oye, basta con ver los comentarios que hay en PR. Los puros comentarios que hay en PR, bueno, compadre. Sí. Y en el blog, me refiero. Y en Twitter, hijo, me traen ahí con sus, como si yo fuera familiar de Fuentes, me cae. Pero por eso se los eché a todos en cara el sábado en la noche, sí. ¿Dónde están? Los sigo esperando. ¿no? Pero no llegaron las mentadas para Fuentes. Esperemos que ya no lleguen, que la afición de Contentillo tenga razones para estar contentos de aquí a, o sea, hasta que termine el torneo y termine la final de ascenso. Pero sí, me parece, les puse hasta un hashtag de calladitos se ven más bonitos. Y pues sí, eso es bueno para el equipo, ¿no? Mientras estén calladitos, no estén mentando madres, pues quiere decir que el equipo está bien o al menos está ganando, ¿no? Sí, sí, sin duda, pues ya es ahorita, pues a que todos sumemos, ¿no? Digo, ya no va a haber cambios en estos, a estas alturas, entonces solo nos queda apoyar y apoyar hasta el final, ¿no? Pase sí, lo que pase. Así es, y que ya en semifinales ya el estadio empieza a llenarse más. Y además, como está la feria, pues hay más villamelones, ¿no? Más, pero vamos al fútbol y luego ya. Y ya luego a la parranda. Ok, decía Alex de las otras semifinales, digo, en teoría, pues no nos interesan, pero sí, claro que nos tienen que interesar, ¿no? Ahí sí, contra todo pronóstico, me parece que Correcaminos dio vuelta a una serie que nadie pensaba que iban a dar vuelta, eliminó a Lobos WAP. Había ganado Lobos en cancha del Corre 2-1, entonces Correcaminos necesitaba ganar por 2 goles en Puebla y lo hizo. Desde el primer tiempo resolvió su serie, ganó 2-0, ¿no? Sí. Alex, ¿tuviste ese partido? Sí, pero sí, Lobos desperdició 45 minutos y eso, con eso tuvo Correcaminos para 2-0 arriba con un gol de Tata, por cierto, el segundo. Pero después el segundo tiempo fue increíble que la pelota no haya entrado a favor de Lobos, ¿eh? O sea, entre las salvadas del portero, 2 veces un defensa salvó en la línea, estrellaron al poste, no, fue algo de locos. Y al final, pues prácticamente con los 11 atrás, el Corre saca el resultado, que los mete contra el San Luis. Digo, en ese momento no sabían que iba a ir contra el San Luis, pero ya ahorita ya se sabe, ¿no? Estaba la posibilidad de que fueran también rival de Necaxa, ¿no? Dependiendo sí, de lo que pasara en el otro partido. Murdoch era, siguió muy de cerca el otro partido de las semifinales. No tan de cerca. Por obvias razones que hemos comentado muchas veces aquí. Les doy una pista, hot pants, etc, ¿no? Murdoch, ¿qué sucedió? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó en la otra semifinal que se jugó el día domingo? No, pues, Dorados llegaba a casa con, tras una ida muy tranquila en 0-0. Bueno, dice Alex que sí le apedrearon el rancho, que Alebrijes pudo haber hecho más allá en Oaxaca. Pero pues ante esa situación del 0-0, Dorados la tenía bastante favorable y creo que lo resolvió rápido también. En 10 minutos le bastaron para meterle 2 goles a Alebrijes y con eso prácticamente estaba matando toda la aspiración oaxaqueña. Por ahí se relajaron tanto al inicio del segundo tiempo que Alebrijes, vía viejo conocido de Dani Santoya, en una jugada de riñones, otro de sus compañeros se mete hasta el área y le termina poniendo el balón para que Santoya remate tirándose así, muy al estilo suyo, por potencia, llegando hasta el último límite y metiendo el gol que acercaba y que le daba vida al equipo que vestía de negro. Finalmente, bueno, Alebrijes no dejaba de ser Alebrijes y Dorados se acordó de que era Dorados y en una jugada abriendo por la banda por derecha mandan un centro y nuevamente Nurse mete el cabezazo para poner las cosas en orden y ya darle números finales a esa serie. 3-1 gana Dorados en casa, se fortalece, el estadio estaba lleno. La afición se metió, le sirvió, el ambiente está muy favorable para el equipo sinaloense, entonces pues es el que nos toca en la siguiente serie y esperemos que Necaxa sepa hacer lo suficiente para vencer a Dorados. Yo creo que Dorados se va a encontrar ahora sí con un rival de veras porque Alebrijes finalmente no lo fue, no supo serlo en el momento bueno, cuando tenía la situación anímica a su favor. Entonces, bueno, como dice Alex, es un rival difícil, a él le parece el más difícil, yo no lo sé, pero me gusta cómo pinta esa serie, se ve interesante futbolísticamente. Ah, claro, sí. Seguro, seguro. El domingo Alex me comentaba que antes de que terminara el partido, cuando estaba, creo al medio tiempo, Me comentaba Alex que estabas hablando de la fiesta de determinado jugador y me imagino que gritaste también el tercer gol que mató a Alebrijes. Pero pues ojalá ya se le haya secado la pata y la cabeza, ¿no? Que se haya acabado los goles el panameño mexicano, ¿no? Pues eso es lo que normalmente pasa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Nelson Mat le anotó los 5 a Xolo y en la final contra León no metió en el partido de ida ni un solo gol? Ojalá que eso le pase pues a Nurse, pero que le pasen los goles, que, ¿no? Pero que no meta un penal para callar al rival en la vuelta, cuadrilla. Sí, no. Además, Nurse se va a encontrar al capitán Padilla, entonces no tienen esperanza. Exacto. Esperemos. Ok, entonces las semifinales, repetimos. Bueno, quedaron ya quitando a los eliminados. Desde luego, San Luis es el primero, Dorados es segundo, Necaxa es tercero, Correcaminos es cuarto. Eso quiere decir que juegan Atlético San Luis contra... contra Correcaminos y Dorados contra Necaxa. Primero se jugará en el Marte R. Gómez, después en San Luis, y la otra serie, la que nos interesa más, porque las dos nos interesan en realidad, pero la que nos interesa más, la de Necaxa, se juega primero en el Victoria y después en... Ay, estoy bien imbécil. En Culiacán. Perdón. Digo, ¿cuándo juegue el Corre? ¿Cuándo juegue el San Luis? Me vale, pero Don Murdoch, ¿cuándo juega Necaxa? Tienes ahí los horarios de los partidos y de vuelta de la serie de Dorados Necaxa, ¿no? Así es, Taker. La ida se va a jugar el día jueves 23 de abril a las 7:30 de la noche en el Estadio Victoria, y la vuelta quedará entonces para el día domingo, que es 26, domingo 26 a las 8 de la noche en el Estadio Banorte. Entonces esperemos ver que, pues primero que en casa, ver el estadio lleno. Fuentes, no sé si por desconocimiento, pues es la primera vez que le toca feria, pero decía que en la rueda de prensa del partido anterior, del de ida contra Mérida, decía que probablemente hubiera menos gente en el partido por la feria, y creo que va a ser al revés. Normalmente cuando es feria, como dices, pues hay más turismo, la gente va a divertirse y entonces agarran y si es normalmente liguilla, pues también la gente se suma mucho más al Estadio Victoria. Esperemos que haya buena entrada para apoyar a los Rayos, porque se va a necesitar bastantemente el apoyo de la afición. Oye, compadre, pero por ejemplo, en la feria hay mucha música de banda en todos lados. Ajá. Hay mucho sombrerudo. No vayan a decir, oye, banda sinaloense, viene el equipo de Sinaloa y van a terminar apoyando a Dorados. No lo creo. Que no nos jueguen contra eso, ¿no? No, yo creo que no. Nada, la gente sí. Pues te digo, hay mucha gente que normalmente no asiste al estadio. Entonces, pues por el cotorreo, por el relajito, lo empiezan desde el estadio. También habrá que ver qué va a ser entre semana. Entonces, vamos a ver qué tanto ayuda eso o no. No sé si les sirva como referencia, pero el enfrentamiento en torneo regular acaba con victoria por parte de los Rayos en un 2-1, aunque como lo tenemos claro, empezó perdiendo el partido con un gol de Rodrigo Prieto, y luego se dio la voltereta, ¿no? Un gol de Dani Cervantes, me parece, de cabeza, y luego el riflazo que metió Jesús Isijara, que empezaba su racha de partidos continuos anotando. Entonces eso le dio el marcador de 2-1 y la victoria a los Rayos en aquella fecha. No me acuerdo qué número sería. Pero oye, Mordo, riflazo. Fue un chanclazo que le salió al otro poste. Fue lo que pasó. No hay que saber. Le salió a primer poste y así le intentó, así como botando. Le mandaron un balón filtrado. Creo que incluso fue de de Gorosito, ¿no? Que le manda el pase filtrado. Sí, creo que sí. Y así sobre la marcha, pum, le pega y entra al primer poste de manera espectacular. ¿Cuál chanclazo, mano? Oigan, con lo que decía hace rato de que de repente Miguel Fuentes mete a bueno, no a desconocidos, a jugadores que estaban relegados y de repente se terminan convirtiendo en el héroe, no hay que descartar, ¿no? Una vez desaparece Gorosito en la vuelta y saca la serie contra Dorado. No lo invoques, no lo invoques. Sí, o imagínate que mete el gol del triunfo y del título. Nada más, oye, para comentar que Murdoch no se acordó qué jornada fue. Necaxa Dorados fue el 21 de febrero, jornada 7. Pues ahí está. Y también me parece que ahora que hablábamos de la narración de los tipos estos de Mérida para Sky, me parece que hay que decir también, el partido de ida va por Sky Sports, Planeta Fútbol, con narración de Ricardo Sales, y la vuelta irá por Univisión TDN, ¿no? Entonces, para que sepan dónde van a ver el partido, para que vayan haciendo planes, si van a ir a un lugar, si van a ir al estadio, si se van a juntar con amigos, qué sé yo, para que sepan, ida por Sky y vuelta por Univisión TDN. Y ahorita que decías de ir al estadio, se me había pasado, pero sí quería hacer el reconocimiento a toda la banda de Necaxa, a toda la hermandad, ya sea yucateca o de alrededores que hicieron el viaje, o los que viajaron en avión incluso. Qué buena presencia y qué chingón fue ver a Rojas y al Ojero festejándoles esos goles ahí enfrente de ellos. Sí, se te pone la piel de gallina y qué chido por la gente que puede viajar, y ojalá también haya buena cantidad de banda necaxista en Sinaloa, en Culiacán. Bueno, sabemos quiénes van a estar ahí seguro, ¿no? Comando. Sí, esos no fallan. No sé de dónde sacan dinero para viajar cada semana, pero lo hacen. Nos decía, por ejemplo, cuando tuvimos oportunidad de ir de platicar con Pablo Cuatrochi, él nos comentaba, incluso identifica a algunos, ¿no? Decía, no, a este y a tal, los veíamos cada partido en donde jugáramos. Y a la fecha así es con el comando. A los gemelos. Sí, a los gemelos. Bueno, él nos dijo los mellizos, ¿no? Ajá. Pero sí se refería, por ejemplo, a ellos, que en donde estuvieran, él los veía cada partido ahí en la tribuna. Pues sí, siempre ha sido marca y ojalá sigan festejando en patio ajeno en esta semana. Sí, digo, iba a decir algo de la siguiente, pero pues antes hay que pasar esta ronda y después pensar en lo que viene, ¿no? Sí, aguanta. Nada más recordar, habíamos comentado la tabla anual y de la eventual localía en el duelo definitivo de la final de ascenso, pues como se enfrentaron los dos que estaban arriba de Necaxa, pues solo queda uno. El único que podría recibir una eventual final de ascenso como local sería Correcaminos, ¿no? Bueno, y Necaxa, desde luego. Pero, bueno, antes de pensar en la final de ascenso, tenemos que pensar en la semifinal contra Dorados y también esperar que no tengamos que llegar a eso de pensar en la final de ascenso. Sí, eso sería lo ideal. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, a fuerzas Necaxa necesita dos series para llegar a la Liga MX, pase lo que pase. Correcto, jugarlas, ¿no? Al menos yo hace un momento te dije ganar dos, pero no, puede ganar una y ya. Preferimos que ganen dos ahorita antes de ganar esa otra, ¿no? Que esa otra ya no la tengan que jugar, como acababa de decir. Sí, sí, ojalá. Y bueno, no sé qué y más. Que ya no haya mentadas para Fuentes. Ah, sí, ¿cómo nos fue en la quiniela? ¿Muy mal? Creo que yo no le atiné a ninguno del partido de ida. Mira, en los de... No dimos resultados, ¿verdad? Del programa pasado. Ok, los tengo aquí. Hoy sí hice la tarea. En la ida, don Alex Rodríguez fue más allá del Murdoch y se quedó en cero. Don Murdoch hizo un Murdoch. Que ahora no es tan grave porque hablando de la ida, fueron tres partidos, ¿no? Mónica hizo un Murdoch, yo hice un Murdoch, René Fausto compartió con Alex la pena de irse en cero, René Fausto, uno de nuestros dos invitados, conductor de Necaxa TV, y Arturo Reyes, locutor de Radio Universal, ¿se llama él? No, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Ah, por eso digo que de Radio Universal, en Aguascalientes, él tuvo un Murdoch también, o sea, un acierto en la ida. David Mota también le entró al club de Alex Rodríguez y dijo, yo no quiero en la ida nada, se fue en cero. O más bien, como él se había ido en cero en la última fecha, no sé si Alex y René entraron al club de David Mota, ya no sé. Ah, Pero bueno, bien, todos los demás entramos al club de Murdoqueras. La vuelta, don Alex tuvo 2 aciertos, don Murdoch tuvo 2 aciertos, Mónica tuvo 1 acierto, un servidor tuvo 2 aciertos, René Fausto y Arturo Reyes, nuestros invitados, se destaparon con 3 de 3, 3 aciertos cada uno. David Mota tuvo 1 acierto y un anónimo, que no sabemos quién fue, tuvo 1 acierto. Totales de cuartos de final: Alex tuvo 2, Murdoch tuvo 3, Mónica tuvo 2, yo tuve 3, René tuvo 3, Arturo tuvo 4, David Mota tuvo 1 y el anónimo tuvo 1. Totales, como la afición nos echó un montón, con nuestros dos invitados ya nos van ganando. La afición lleva 47, don Alex lleva 46, en tercero un servidor con 42, en cuarto Murdoch con 40, en quinto Mónica con 33, en sexto David Mota con 31. Por ahí no tuvimos participación de Beto Rayo y José Enríquez, que habían estado participando. Pero bueno, la afición ya va ganando, así que el público nos va a amar, señores. Los estamos dejando ganar. Bueno, para que ya no estén de contentillo, como dices tú. Ok, entonces, ¿qué más tenemos, señores? Bueno, nada más apelando a la a la nostalgia, nos estábamos acordando también de encuentros de Necaxa y Dorados en semifinales, y la referencia así en Liga de Ascenso creo que no es muy agradable. Estábamos recordando aquel episodio donde en el mismo semestre Dorados nos vacunó 2 veces, primero en Copa y luego en Liga. Un partido donde llegaban en la ida, que fue ahora esa vez en Culiacán, habían quedado 1-1 y llegaban al Estadio Victoria, y entonces creo que era la primera vez que se aplicaba esto del gol de visitante y no la posición en la tabla. Ajá, porque Necaxa llega como super líder y sin embargo Dorados va y le saca el empate a 2 en el Estadio Victoria. A los pocos minutos Gustavo Ramírez metió un balazo intenso al segundo poste entonces defendido por Navarrete, y estaba también ahí el Cuau, le había puesto el pase. Luego Necaxa logra darle la voltereta y sin embargo termina empatando Dorados. Por ahí Lojero tenía la oportunidad de meter el tercer gol y falla un penal de manera increíble, y que bueno, significara la derrota y la eliminación por parte de Dorados para Necaxa. Y bueno, esa es como la referencia que tengo más próxima del enfrentamiento, es en semifinal. Esperemos que la historia sea distinta esta vez. Ese es de lo del gol de visita. Sí, cambió, porque hasta un torneo antes el empate global a 3 nos hubiera dado el pase a la final por el criterio de posición en la tabla, ¿no? Necaxa, como dijiste, fue super líder, pero fue ese torneo en el que al ser superlíder pasamos a semifinales, pero los cuartos de final se jugaron de semana a semana, entonces tuvimos una pausa de 18 días entre la última fecha y el partido de ida contra Dorados, ¿no? Sí. Eso, y que no aprendimos la lección del partido de Copa, que también fue semifinales, y en el que también, jugando en el Estadio Victoria, cuando ya todos nos veíamos en la final, Dorados, con el mismo guión, 30 días antes exactamente, nos había eliminado del torneo, para después llegar a la final y coronarse ante Correcaminos, ¿no? Creo. ¿O quién ganó? No me acuerdo. No, pues fue la de... No, gana la Piedad, ¿no? No. En Copa ganaron... Copa. Yo digo, ajá, jugaron contra el Corre y ganaron... Ganó Dorados. Y en Liga jugaron contra la Piedad y ahí sí ganó la Piedad. Ajá. Sí. Sí, porque, o sea, fue ese torneo... Creo que era el primero donde llegaba Ordiales. Sí, correcto. Que fue super líder Necaxa, y luego en el siguiente torneo lo termina ya el Mandín, parece. Todavía estaba Ordiales aquella final contra Toros Neza, que tristemente recordamos, ¿verdad? No, ese equipo no existe, literal. Sí, porque me acuerdo que, o sea, se iban a enfrentar en la final de ascenso contra la Piedad, y ninguno de los dos terminó por jugar en Liga. Ninguno podía ascender. No, fue una final de ascenso que estuvo de más. Sí. Ahí Alex y un servidor tuvimos oportunidad de estar cubriendo el partido ahí en cancha, y era raro porque se especulaba mucho, se decía que era el último partido de tal equipo como franquicia, y resultó siendo que fue el último partido como franquicia de los dos equipos. De los, ¿no? Dos. Sí. Y cuando ninguno podía ascender, hazme favor. Sí, de bueno, pero bueno. Ajá, hablando de eso, ahora, obviamente Necaxa puede ascender, todos lo sabemos. El Corre puede ascender también, Dorados también y San Luis también, ¿verdad? Se acabó, no hay especulaciones respecto a que ninguno no cumpla los requerimientos esta vez, ¿no? Sí. No sé si el Marte R. Gómez los cumpla, pero yo me imagino que sí. Ok, bueno, pero como ni el Corre, ni Dorados, ni San Luis van a ascender, no hay ningún problema, entonces que cumplan los requerimientos que quieran y confiamos en que el Victoria recibirá por primera vez en su historia Liga MX desde que la liga se llama así. Sí, sería la primera vez, ¿verdad? Ya nos toca. Sí, porque fue precisamente en ese torneo Apertura 2012, ese torneo que recordamos, la semifinal con Dorados, que nace como tal la Liga MX y el Ascenso MX, al menos bajo ese nombre, ¿no? Y la Copa MX, sí. Uh-huh, correcto. Pues así es, entonces, bueno, esperamos que se aprenda de la historia. La tercera es la vencida, dura dos. Sí, sí, sí, no, y la verdad es que yo lo veo bastante accesible porque, o sea, la onda es tapar al líder de goleo, que fue Roberto Nurce. También ahí, no perder de vista a Rodrigo Prieto, que también tiene peligro. Y ya tapando esos dos, creo que es bastante accesible el equipo de Dorados. No lo veo tan completo como otras ocasiones. Pero bueno, eso ya es tarea de okay. Fuentes, del señor Fuentes. Que vea qué va a hacer. Oye, sí, oye, todos estamos con el profe. ¿Los boletos no suben de precio en estos partidos o por la feria? Pues el partido pasado, pues no, se mantuvieron los mismos, espero que no lo hagan. Sí, yo también. Ya bastante se recuperaron en el partido contra el América, entonces yo espero que digo, hasta por marketing y eso, creo que le conviene más bien mantenerlos, incluso hacer promociones para, digo, a los que tienen abonos, por ejemplo, pues se los valen también en la liguilla, entonces, no creo que cambien esa situación, porque te digo, también le conviene que vaya más gente a apoyar en el Necaxa. Entonces, ¿ya tenemos boletos, Murdoch, para la final? Pues yo espero, sí. Yo espero. Te digo que ya tengo ahí apuntado también al... Por ahí ciertos podescuchas. Ok. ¿Tenemos algo más? ¿O nos vamos yendo? ¿Quieren ver saludos o algo? ¿Comentarios? Ah, porque... Es que digo, o nos vamos yendo porque nuevamente vamos a tener, como diría Alex, programa de vuelta, ¿no? Sí. Así es. Entonces. Y esperemos que para el programa de vuelta ya esté resuelta la serie. Digo, es difícil, pero ojalá ya esté resuelta. Y pues nada más, saludos, ¿no? Porque luego se sienten ahí en Twitter, sí, con nosotros. Sí, ¿qué onda con Zuleta? Se puso muy... ¿Qué sigue? ¿Un Vine? ¿Qué le pasa? Sí. Se quejaba de la duración, ¿no? Del episodio, sí. 51, que fue el primero de dos de la semana pasada. Así es. Bueno, aquí en el post del episodio 52 tenemos algunos comentarios. Carlos Aguayo decía, esa actitud que traemos todos de que no importa si perdemos, al cabo tenemos la final asegurada, no me gusta para nada. Espero que el equipo no piense así. El exceso de confianza nos puede matar. Tiene razón y sí, pues creo que todos queremos levantar esta copa también y ya. Sí, compadre, pero todos traemos esa actitud. Dice el señor Carlos Aguayo, esperemos. Ah, ok. Alguien que comenta como Búfalo, dice, me están haciendo bullying. Nos vemos en la final, ya saben, aunque sea en la fuente, pero ahí estaremos. Jajaja, ja, ja, saludos. ¿Sabe quién pues será, verdad? Estará en la fuente y nosotros no, nuestro estilo. Nosotros tenemos boletos de todas las zonas para elegir por dónde entramos. Luego, Rayo Rep dice, yo sí tengo confianza en Necaxa. De hecho, este equipo siempre ha sabido remar contra corriente. Solo espero que Fuentes de verdad salga a ganar y no pretenda aguantar el 0-0 esperando el último momento anotar, porque a los que nos va a tener sufriendo es a todos los aficionados. Y si se logra la hazaña, no veo quién pare a Necaxa, ya que Mérida, para mi gusto, es de los más duros. Suerte, Rayos. Bueno, pues ahí estaba Rayo Rep. Esto hacer la aclaración, desde luego fue un comentario que estuvo antes del partido de vuelta del pasado sábado. Sí, pues con lo del podcast, ¿no? Que salió antes. Luego, tu amigo Gigas, el necaxista tejano, dice... Ese comentario no lo leas. Nos vas a amargar el programa. No, lo que está padre es el cierre, pero dice: yo confío en Necaxa por su bendita historia, por el escudo, por su grandeza. Necaxa debe salir a buscar ascender a la primera división desde ya, ganarlo directo. Y recuerden, entre comillas, ganar o golear en la mediocre liga de ascenso no tiene mérito. Perder o empatar en la liga de ascenso es fracaso, con Z, fracaso. Para la historia del Necaxa, siempre, siempre recuérdenlo. O sea, es su frase célebre porque exacto, la pone hasta entre comillas. Exacto, se autocita. Muy bien. Yo no me imagino qué va a poner después. Perder o empatar con Chiapas es humillante para la, ¿no? Para la bendita historia de Necaxa. No, pero diría con Chiapitas, porque es que es mucho de referirse con diminutivos a los rivales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Luego un anónimo por último dice: la Liga MX no es muy buena. Si el Ferrari perdió con los tal mediocres Leones Negros que estaban en la mediocre Liga de Ascenso, el Ferrari. Ok. Bueno, eso dice el equipo que juega de amarillo, ¿no? Yo creo. Sí. Ferrari. Saludos, Ronaldinho. Ah, no. Ay, ese equipo que juega de amarillo, ay, en serio. Todavía no sale de una y ya se metió en otra, ¿verdad? Sí. Y viene el clásico, que bueno, a ver cómo les va también. Que nos viene guango el clásico, a mí me importa, sé, el partido contra pues, Dorados. Todo sea por verlo sufrir un ratito a esos pollitos. Que pierdan los dos, a mí me caen igual de mal los dos. Bueno, la verdad sí. Pero bueno, en fin, ¿alguna otra saludo que quieran dar de Twitter o de Face, Alex? A Gotitenberg, ¿no? Que también nos escucha y ahora ya se hace llamar Gotitenberg Lojero, no sabemos por qué, pero pues a ella. Y también hay por ahí un aficionado de otro club ranchero que pues ya también apareció, entonces pues saludos también. Vamos a mandarle también un saludo a Kalimba, ¿no? Al cantante violador, no sé cómo decirlo. ¡Órale! Bueno, pero ya saben quién es. No, estaba acusado de violación hace un par de años, algo ajá, así. Sí. Yo no supe en qué quedó, no sé. Por eso digo, no sé. Bueno, pero él no es necaxista, pero tengo entendido, según un tuit que expuso Santiago Tinajero de una cuenta que se llama Viva Aguascalientes, ahí de tu rancho, Don Mordoc, terminó su presentación en el Foro de las Estrellas de la Feria con la camiseta de Necaxa puesta. Villamelones, ya saben. Ah, está bien. Qué bárbaro. Lo que hace por quedar bien con la gente, ¿no? Pues sí, está bien, qué malo que no fui. Ver a Kalimba. Qué malo que no fui. Ya. ¿Algún otro saludo? Le guardamos su saludo para... Esperemos la próxima semana a Goldie Arredondo, ¿no, compadre? Habrá que ver sí, cómo van las semifinales. Pero se lo guardamos, pase lo José que pase. Enríquez. Ajá, se lo guardamos, pase lo que pase. José Enríquez decía en Twitter: mi compadre Mordoqueras tendrá el corazón dividido en las semis, preguntaba. Jamás. Jamás. Gotitenberg Lojero, ya la mencionó Alex. Decía: ¿quitamos mi saludo o lo seguimos castigando? Se refiere a saludo personalizado para Gotitenberg Lojero. Y mientras tanto, José Enríquez y Jorge Zuleta, pues siguen esperando el suyo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Saludos a Eduardo Delgado, a Ricardo Sales, que también ya ahora sí ya también me sigue a mí también. Bien, ¿ah, sí? Yo no lo escucho, sí, ya. Ah, por cierto, es que Zuleta puso algo así como que él nos había pagado los patrocinios, ¿no? Del programa anterior. Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, fuera. Sí, que nos pagara algo. Pues ya, Leo Santos por ahí, también. Ajá. Después del partido, por ahí estuvieron interactuando conmigo David Castillo, José Villanueva, Jair Mann, Juan Pérez. El capitán Beto Padilla por ahí también me mandó un mensaje. Dice el capitán: un paso más, falta mucho todavía, por lo pronto disfrutemos este, carnal. Refiriéndose al pase a las semifinales. Alexander Ríos también por ahí me mandó algunos mensajes. Eduardo Delgado también, ya lo mencionaste tú. Y él ponía un hashtag, ¿no? Fuentes Maquiavélico. Es un genio. Es así de sencillo. Alex, ¿tú a quién tienes? ¿De qué? ¿Cómo de qué? Ahí en Facebook, en el saludos, Facebook menciones. De PR, ¿no hay algo interesante? Nada más a los que estuvieron en el Rayo Pibil acompañando pues la transmisión junto conmigo y pues todos los la hermandad presente, los que no viajaron a Mérida, pero suelen decir eran varios, entonces es pues, un saludo en general. ¿Qué tal estuvo la entrada, digamos, esta ocasión? Estuvo, bueno, mejor que en la ida. Fue más gente de los que no viajaron del comando, y pues también la afición estaba todo completamente lleno en las mesas, y había tantitos en la barra. Obviamente estaba Daniel, que también le mandamos un saludo, y dice que ya te vayas a ver el juego alguna vez ahí, que ya dejes de trabajar. Que él me firme los cheques y va. Había otro tuit de Jorge Zuleta que decía, porque soy Forever Alone, como hashtag, porque Forever Alone soy, escuchemos pues el podcast PR52. Eso derivó ahí en una serie de hashtags de aquel polémico que puso no sé quién, yo no fui, de es de hombres escuchar el podcast PR. Gotitemer puso el es de mujeres y después nació el es de Forever Salón. Tú ahí le hacías una aclaración, ¿no, Mordo? Sí, que es hecho por Forever Alones, para Forever Alones. Ok, también mandarle saludo a René Fausto, que fue uno de los invitados en la quiniela y que por ahí hemos estado intercambiando algunos puntos de vista. Cali del Río, que es de la gente que trabaja en el club, que ya ha mencionado Murdoch en programas anteriores. Arturo Reyes, que ya se volvió también nuestro escucha, ya prometió estar al pendiente de lo que digamos por acá. Ok, entonces ya no hay que decir groserías, señores. Ya hay que ser más responsables, digo. Sí, luego. Pues ya, ¿no? Antonio Luna también, hay que mandarle un saludo a Antonio Luna. Al patrocinador que nos perdió también le vamos a mandar un saludo. A Cromo de los Rebelis, que reapareció. Creo que ya me quiere otra vez, ya me habla. Gotitenberg, que también tendrá los ojos. Ya lo habíamos mencionado. Ya, por, ¿verdad?, tercera vez. Pero ya, bueno, ya no abusen. Es que ganaron. No, pero. Es que ganaron sus tigres de Cromo. Por eso reapareció. Okay. Y si hubiera ganado el Monterrey, reaparece porque ganaron sus rayados. Sí. No, pero. Sí, pero Gotitenberg iba a decir que es como Murdoch. Ella tiene dos equipos también en las semifinales. Ah, sí. Ama a su tataciño. Era lo que iba a decir. Ella, sí, nada más, cierto, que ya no los tiene en la misma serie. Ella tiene las dos series para disfrutar. Murdoch va a sufrir, Murdoch, en cambio, como ya dijo José Enríquez. Va a tener el corazón partido, como pusimos alguna vez esa canción de cierre. No, para nada. Para nada. Ah, bueno, no confundas, dices que lo odias, pero mira, el tiempo cura las heridas, Murdoch. Aquel tipo ya dirige en su país, ya puedes perdonar a Nursi. No, nunca mente. Nada. Hasta que el ojero no vuelva a ser campeón de goleo. Bueno. Ok. Entonces, ¿tenemos algo más o ya? Ya. Nos retiramos. Vámonos, ya. Ya es. Hay que ir a trabajar otra vez. Así es. Sí, pues. Okay, Esperemos buenos resultados para el próximo podcast, ¿no? De hablar del partido de ida. Ok, redes, señores, que tiene como 4 programas que no las damos. Ay, de veras. No, bueno, yo no sé, yo nomás digo mis. No. Bueno, ya de una vez, síganme en Twitter, @murdoqueras, y en Facebook denle like a Murdoqueras Cartoons. Alex. A mí me pueden encontrar como @alexderrayos y en Facebook como LexFenix. Ok, un servidor en Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K, PRS en Twitter, @PasiónRojiBlanc, en Facebook, /PasiónRojiBlanc. Tenemos correo también, ¿no, Alex? ¿Cuál de todos los correos de PR? Tenemos 2, pero en realidad para que el programa usamos solo 1. ¿Tú si te lo sabes, Murdoch, o tampoco? Podcast PR, ¿no? @gmail. Exacto. .com. .com. Correcto. Si nos quieren escribir una bonita carta, pues también lo pueden hacer, aunque sea electrónica, pues lo pueden hacer ahí, ¿no? Así es. Sí, ahí nos pueden contactar para sugerencias. Si son quejas, no los vamos a leer, entonces... Son quejas nada más que no tenga palabras altisonantes y ya, lo leemos. Digo, porque para decir groserías nada más nosotros. ¿Saben qué nos falta, señores, antes de que nos vayamos? ¿Qué? Quiniela. Ah, sí, cierto, no hemos dado los partidos de ida, ni que fueran tantos, Murdoch. Bueno, <rápido. risa> A ver. Semifinales de ida. Murdoch, ¿te sabrás tanto partido que va a haber? Espérame, deja estar con el tubo brusco, que luego ya ves que la riego. Bueno, pues empecemos pues con lo que serán las semifinales de ida del Ascenso MX, empezando por el Correcaminos recibiendo a San Luis. Corre. Ah, corre también. Yo voy a poner empate. Ok. Mónica, todavía no tenemos la quiniela, ni siquiera nos acordábamos que teníamos que hacer quiniela. Fíjense. Pero se la vamos a pedir. Y también tenemos que invitar a alguien. Invitados. También estamos invitados, pero bueno, veremos qué hacemos de aquí al partido de ida de Necaxa, ¿no? Así es. Sí. Y precisamente, pues el de ida de Necaxa, Necaxa contra Dorados. Necaxa. Rayos. Sí. Rayos, Necaxa. Vamos. Con toda la fe. Ok. Los de vuelta hasta el próximo programa, ¿verdad? Hasta el próximo, sí. Sí. A ver cómo les va de ida. Ok, esa fue nuestra extensa quiniela PR de esta semana, entonces, bueno, de este programa. Ya, despida, Don Taker. Y pues... Con la canción. Ahora sí, como en misa podemos ir en paz, ¿no? Así es. Pero que ¿con qué rola nos vamos? ¿Siempre qué canción va a ser? La que habías dicho del la que habíamos pez. Dicho. Ok, del pez, como siempre en referencia a nuestro rival, ¿no? Así anúnciale, es. Compadre. Pues esto es el señor Juan Luis Guerra y sus 440 con aquella canción noventera de Burbujas de Amor. Aquí está para que cerremos muy, muy tropicalosos, ¿no? Entonces, vámonos pues. Bye. Muy bien. No. Bye. Canta corazón. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti.